corazón de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. ¿Qué hago? Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. No sé. Vení a Villa Cariño. Deja de llorar. Por eso no dudes si quieres saber cuál es el camino para sentirte bien. Vení, vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a Villa Cariño. Bienvenido, Matías. Bienvenida, Bimbo. Bienvenida, Susy Q. Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos todos a nuestro programa. Escuchábamos la cortina musical de María Esquiaga y Jimena López Chaplin, que ya es un hito de los nuevos girl groups de este siglo. Les recordamos, porque siempre esperamos que haya visitantes nuevos, que Villa Cariño es un programa de investigación donde nos basamos en la noción de que no sabemos nada para investigar y llevar una luz en la oscuridad del amor, de las preguntas. Vamos a investigar, vamos a analizar el amor, y también es un consultorio sentimental donde vas a poder comunicarte y un grupo de especialistas van a ayudarte. Es un programa en el que han hablado grandes catedráticos, grandes decanos de universidades, de cosas inaccesibles que nos han simplificado y explicado conceptos maravillosos sobre el amor. Y bien, tenemos a Matías, que es mi ayudante de Frankenstein. Sí, hoy un día particular, esta información la quería traer de sorpresa, no sé si todos la saben. ¿Qué? Hoy es el día cero para algunos, no sé si esta información la tenés. ¿No? Sí, parece ser, anoche anduvimos con amigos ahí, me enteré que es el día cero. Para todas estas personas que estaban con esta cuestión de Nostradamus y que se termina el mundo en el 2012, parece ser que los planetas se alinearon ayer. Y hoy es el día cero, hoy estará arrancando todo. Lo más importante no es que el mundo termina, lo más importante es que el mundo inicia. ¡Ah, qué optimista! Sí. Estamos compitiendo con un eclipse que no pasa cada 100 años. Y fíjate qué pasa hoy. Bueno, pasa hoy, pero hay gente que lo está mirando. Espero que estén mirando Villa Cariño también. Y Susi, que es la voz del pueblo, que cuando ustedes tuiteen, ella se va a encargar de transmitir su voz. ¿Así es? Así es. Perfecto. Bien, ¿qué más? Bueno, ya les conté que tenemos nuestros decanos con los que vamos hablando. No, hemos puesto fijo, hemos contratado a Diego Zengman porque es un genio y ya es nuestro profesional de consulta fijo, como quien dice, sí, necesito un acompañante terapéutico. Como de elenco estable. No puedo salir sola a la calle, lo necesito. Sí. Así que a partir de hoy, como ya lo veníamos disfrutando, pero ya oficialmente es nuestro, para que ningún otro programa se lo pueda llevar. También tenemos a Morpedia. Hoy a Morpedia la va a hacer un genio, una luz en la humanidad, Martín Pirorranqui, que nos va a elegir, como todos esos cerebros que nos gustan de la ciudad, unas referencias para nuestro Amorpedia y también nuestra música deliciosa, que no es esta de fondo, porque la de fondo no es tan rigurosa como nuestra selección, que va del año 50 al 67, con Gear Groups exclusivamente. Y bien, bueno, ya tenemos la bienvenida a Agustín, bienvenido. Sí, no le dimos la bienvenida a Agustín, que Agustín, es como el equilibrio. Hola, Agustín. Hecho humano. El equilibrio. Bien, y bueno, bienvenidos a todos, este programa es para ustedes. En breve les damos las vías de comunicación. Bueno, ahora, démosles las vías de comunicación. Las empezamos a dar ahora porque... Sí, porque este programa es para ustedes. Si ustedes llaman, el programa existe, si ustedes nos escriben, y el consultorio en el que queremos ayudarlos. Así sí. Que Matías... Así que, y aparte, como arranca el programa, hoy es el día cero, no tenés cuenta en Twitter, no tenés cuenta en Facebook, sacátela ahora mismo y empezás a comunicarte con nosotros y a participar. Entonces, en Twitter, nuestra cuenta arroba Villa Cariño, nos buscas ahí, nos empezás a seguir y ya te quedás con nosotros. También en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño y nos encontrás, le das un clic a me gusta y te quedás con nosotros. No te gusta Facebook, no te gusta Twitter, nos escribís a nuestro correo electrónico, que es radiovillacariño@gmail.com. Y si no, si no te gusta si sos nada de la vieja de escuela, si sos de la vieja escuela, levantás el teléfono, marcás 5272-8799, 5272-8799, y no tenés excusa porque si estás afuera de Capital Federal, marcás antes 011, te comunicás con nosotros, que tenemos como muchas ganas de que nos empieces a llamar. Como muchas ganas, porque nos vienen haciendo la mague. Ay, qué bien estar hoy acá. Pensé que no llegábamos sí, a este momento llegamos. Del día, ¿no? Sí. Porque uno se está por pegar un tiro a las 3 de la tarde, a las 6 y a las 10 y después a las 11. Sí, se prende. Me encanta suicidio. Aplaudir. Sí, que no se hace, pero nos gusta. Bien, antes de que Susi me cuente algo, ¿tiene algo para contar, Susi? Ya están ahí nuestros fieles, nuestros oyentes, los de siempre, Pau Munti, gente beso, que nos un beso. Quiere. Bien, mi editorial es donde bajo línea, digo cosas que se me ocurren porque sí. Lo demás tratamos de darle una línea ciertamente científica o al menos de investigación. En la editorial de hoy lo que quiero decirles es revisa tus máximas con la misma minuciosidad con la que limpias tu culo. ¿Qué quiero decir? Que revisen sus piedras fundamentales, que hurguen y excaven en sus capas brownies, en la base de sus pensamientos. Uno en general se maneja con la espuma de la cerveza, con la espuma del cappuccino. Uno en general anda en lo superficial, sin prestar atención a que el problema no es ni siquiera el otro, el problema son tus creencias, tu capa brownie, tu dalma mamá del pensamiento. Por lo tanto, quiero que te preguntes, de verdad, más allá de lo graciosa que soy, quiero que te preguntes, ¿lo crees? ¿Crees que existe? ¿Lo esperás? ¿Crees que te lo mereces? Pregúntate esas cosas, porque de nada sirve preocuparnos por detalles si vos que estás ahí, de verdad no crees que sea posible que exista y que te lo merezcas. Revisemos esos conceptos, porque quizás los problemas sean tu capa brownie. Revisa tus piedras fundamentales, acomodalas y vamos a la superficie de nuevo. Bien. El tema de hoy. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Escuchamos esta canción hermosa de una publicidad de un perfume de Antonio Banderas, que la publicidad siempre arruina grandes canciones. Sí. Esta es una que ya uno la asocia a Antonio Banderas. Un horror. Como bien. Con gotas volando por el aire, una cosa. Sí, muy él fea. En camisa metiéndose en habitaciones, con hembras en celo, con pieles doradas aceitosas. Sí, muy burdo. Bien, nuestro tema de hoy no es agradable, la verdad. Espero que estén preparados, llueve, traten de cerrar la ventana, que no se note el clima, porque el tema de hoy es... ¡C'est fini! ¡C'est tout! ¡Agua! Todo concluye al fin. Por H o por B, llegamos a un punto final. Se terminó. Ya peleamos. Ya pasamos callados una semana, ya tuvimos sexo de reconciliación. El mejor de toda la historia, por cierto. Ya lo intentamos, ya lo intenté, ya lo intentó. Y no funcionó. Y no funciona. Es sano, es lo que debe ser. Porque así está sucediendo. Me separé. Lo dejé. Me dejó. Dije basta. Dijo no. De eso hablamos hoy. De duelos, de finales, de adiós. De nos. Repetimos las vías de comunicación. Es un momento, te digo. Me quedé helado escuchándote. Vamos a repetir las vías de comunicación. Si te quedaste como medio ahí frisado escuchando esto, presta atención y empieza a notar. En Twitter, @VillaCariño. En Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com y también a nuestra línea telefónica al 5272-8799, 5272-8799. Si estás afuera, marcás antes 011. Pucua, limbo. Y la voz del pueblo nos dice. ¿Qué nos dice? La Lolanda dice, recuerden que el domingo no siempre conduce a Bañaderas y un largo viaje, sino que también tenemos a Villa Cariño. Je t'aime, la Lolanda. Je t'aime. Bien, vamos a ir a un tema para arrancar fuertemente arriba. Vamos a ir al exótico oriente. Ya saben que en especialidades 60s y 50s, los japoneses, los taiwaneses y los chinos son los mejores porque son nerds de lo que aman. Y se ponen tanto las pilas que terminan siendo mejores que los Beatles, los grupos que los imitan, por ejemplo. Este grupo es Rita Chano. Rita Chano. Rita Chano. Debe sonar así. And the request. Y las preguntas sería. Con un tema que se llama Hanky Panky, que era un paso de baile, un estilo 60s muy, muy popular por aquellos días. Vamos con Rita Chang and the requests. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. You have no choice. Abraza bien tu batita de seda. Abrázala. Sube. Sube el fuego de tus leños que te queman lentamente. La estoy subiendo. Agita esa copa de brandy. Es que la estoy agitando. Y disponte a escucharnos en este segundo bloque. Ahí estoy yendo. Bien. Esta semana parece que los únicos que no se divierten en el sexo son los usuarios de las redes sexuales, más no los inventores. ¿Qué ha pasado esta semana, Matías, en las noticias del mundo? Bueno, han pasado cosas con el amor esta semana. Aunque hoy estemos hablando de las rupturas, de las separaciones y otros etcéteras, hay gente que todavía está apostando al amor. Y este dato no es menor porque tiene que ver con las redes sociales, con los dos hitos de las redes sociales, okay, en donde todo el mundo seguramente depositará sus que no es cumbio uno de ellos. No es cumbio, es aún mucho más importante, y donde la gente además pone mucho de sus sentimientos de amor, de las rupturas y demás. Lo hemos hablado. Hay gente que sigue apostando al amor, entonces. Mark Zuckerberg se casa y actualiza a casado su estado en Facebook. Más de uno va a decir, esto no es una noticia menor, más de uno va a decir, ¿quién es Mark Zuckerberg? Bueno, chicos, no es Justin Timberlake, para empezar. No es Justin Timberlake. Ni Justin Bieber. Ni Justin Bieber. No es Justin Bieber tampoco, pero es el que inventó Facebook. ¿Sí? O sea, tiene un poco de dinero. Bueno, en realidad Facebook lo inventó el diablo a través del cuerpo de Mark Zuckerberg. Claro, se metió en el cuerpo de Mark Zuckerberg y fundó Facebook. Se casó el sábado con su novia de hacía varios años, Priscilla Chan. ¡Chan! Y anunciaron su casamiento con una actualización de estado en Facebook. O sea, también una redundancia. Sí, pero, no fue muy original. Pero él inventó eso. Él arruinó algo. Bueno, y va por ese camino. Y va por ese camino. Lo anunció en Facebook. El casamiento del multimillonario de 28 años. 28 años, chicos. Más chico que nosotros. Y podría pagar más o menos todo el hambre de África. se celebró un día después de que Facebook saliera a la bolsa. Fíjense que este dato no es menor. Yo lo estaba pensando y digo, esto es una casualidad. Es que estuvo tratando de cotizar en bolsa. Está pensado para pagar el casamiento, quizás. Mira, los casamientos, las celebridades siempre cotizan mucho. Y es tal como Roy McClure en el capítulo de Los Simpsons, que se casa con una de las hermanas de Marge, que siempre viene bien en bebés casarse por una celebridad, y si lanzaba la bolsa a Facebook, creo que fue una estrategia. Perdóname que te diga. Yo pienso lo mismo. Bueno, actualizó el estado. A más de 280.000 personas les gustó el famoso me gusta el cambio de estado de Zuckerberg, acompañado de una foto de la sonriente pareja. Ella no sonreía mucho, no sé si vieron la pareja, deberíamos buscarla y tuitearla después. Ella está pensando en la cantidad. No sé, ella es china, viste que tienen caras como capaz que no entendió. Poco expresivas occidentalmente, pero por ahí un gesto de esos en China es tipo como te amo, te odio, claro, te amo, pero claro. Acá es nada. Acá no sabemos. En la foto Zuckerberg, conocido por su estilo casual, llevaba un traje, este dato tampoco es menor, yo no sé si nos está cargando, llevaba un traje azul marino y corbata. Chicos, azul marino es el color de Facebook. Claro. ¿Es necesario ponerte un traje con el mismo color? Sí, digo, Georgina Barbarossa no se viste de violeta todo el tiempo por Activia. Claro, sí, exactamente. ¿Podemos tuitear el link, Susi? Sí, Susi, claro. Q, a tuitear el link en Twitter de la foto de Mark Zuckerberg, así ven la felicidad de él y la que no se sabe de ella. Bueno, ella un vestido blanco sin mangas y un velo. La hermana de Zuckerberg, Ariel, comentó: ahora soy la única Zuckerberg que aún no se ha casado. Y esto también lo hizo en su página de Facebook. Este dato no es menor. No, Esta gente está viviendo a través de Facebook, ¿sí? Y bueno. Zuckerberg diseñó el mismo, lo diseñó él mismo, un sencillo anillo de boda de rubí para Chan. Los invitados cenaron comida en los restaurantes favoritos de la pareja y picotearon de unos bombones con forma de ratón. Fíjense también que ratón también se puede traducir en mouse, o sea, mouse con la computadora. Dejémonos de joder. Que degustaron su primera cita hace 9 años. O sea, okay, todo como muy para ellos. La comida que a nosotros nos gusta, los bombones con ratoncito. Sí. Todo lo que ellos querían. Y no sé, las invitaciones fueron en disquets y bebieron en CPU vacías el champagne. Claro. Sí. Please. Bueno, pero hay otra historia de amor no menos importante, ¿sí? Que quizás no tiene que ver con... un poco la de Zuckerberg. ¿Traes algo mejor? Traigo algo mejor. El creador de Twitter cambió fortuna por amor, ¿sí? ¿Se convierte en un nuevo ídolo del amor? Veremos. Hablamos de Ivan Henshaw Plath, ¿sí? Él es el creador de Twitter junto a un grupo de amigos en el año 2004. Fíjense esta historia que no sé cuántos la conocerán. A ver. Después de crear Twitter se tomó unas vacaciones. Ah, porque sé que se le rompió, que se gastó la vida. Pero aún estaba muy estresado porque había creado Twitter y se fue de vacaciones. Pero en este momento Twitter todavía no era lo que es hoy. ¿Sí? Era una simple idea con amigos. Se va de viaje, en el viaje conoce a un uruguaya, se enamora y pasan toda una temporada en Montevideo a lo loco, te digo, tuiteando como locos. Comiendo chivitos uruguayos, alfajores merengo. Bueno. A puro chevo, exacto. Estando en esta especie de luna de miel vacacional, recibo un mail de los socios donde le cuentan que Twitter iba cada vez mejor. Claro, en ese momento Twitter estaba empezando a hacerse famoso. Sí. Le pidieron que vuelva. Había que darle forma a lo que más tarde se iba a convertir en una fortuna, lo que ya sabemos hoy en día, cuestiones legales, formalidades, reuniones, trabajo. Para Ivan lo pensó mejor y dijo, Nah, ni en pedo, me da una fiaca. Eso dijo. Dijo eso, exactamente, okay. Literal. Yo estuve en comunicación con él y me dijo, nah, ni en pedo me da fiaca. Lo cierto es que el inventor del pajarito azul estaba enamorado y no estaba en sus planes volver a California. Dijo, chico, déjense joder, o sea, ¿quién va a usar este pajarito loco para tuitear? Bueno, te confundiste un poquito. Iván pensó, mientras comía un chivito uruguayo, me saco este muerto de encima, ¿tabó? Y le vende las acciones a los amigos a solamente $7,000. Dijo, me saco este muerto de encima, dejémonos hinchar. Me compro un autito con los 7,000 dólares. Se compró un fitito uruguayo. Me compro un fitito uruguayo con los 7,000 dólares y me dejo de joder. Yo estoy enamorado. Hoy en día todavía sigue con la uruguaya, que además ahora es su esposa y con la que tuvo 2 hijos. Proliferó el creador de Twitter. A diferencia de Zuckerberg, por supuesto no anunció su casamiento por Twitter ni salió por estos días en el top 10 de los ricos más famosos del mundo. Pero en algo se parecen estos dos cerebros de las redes sociales, y es que ambos, desde las dos puntas de este mundo, desde la fortuna y la pobreza, apuestan al amor. Bien, bien, así que ya saben, los que inventaron esas redes sociales que nos prohíben algunas cosas, las están también haciendo. También se casan. Sí, también tienen sexo. También tienen sexo, bien. Nos adentramos en las profundidades del laberinto oscuro del amor para ir a nuestra sección de donde venimos, que como la llamamos folclóricamente, en nuestra villa le decimos la Dalma Mamá de los cachogos del pensamiento. Quizás los más jóvenes recuerden esa instalación donde uno se metía en una Dalma Mamá gigante y recorría el embarazo dentro en cosas de como espuma, goma, plástico. Y esto es lo mismo, el pensamiento tiene su núcleo de donde salen sus cachogos. Y de donde venimos es nuestra sección que homenajea aquel libro horrendo que se preguntaba de dónde venimos y qué me está pasando. En nuestra sección de hoy, como les contaba, es esto, que el amor quizás dura para siempre. No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí sabemos que las relaciones donde nace ese amor sí terminan, aun cuando no lo deseemos, aun cuando no lo esperábamos, aun cuando estaba todo bien y no nos dimos cuenta. Las relaciones terminan, cordialmente o en guerra feroz, con lágrimas o con un suspiro de alivio. Terminan. Son estadios de nuestra propia vida, estaciones que nos acercan o nos alejan a una mejor versión de nosotros mismos, a una mayor comprensión, o no, del amor, del otro. Aprovechar el amor es sacarle jugo a ese viaje que fue una relación con otra persona. Que nos quede algo bueno, ser mejores, y aun cuando en algunos años seamos amigos de nuestro ex, o nos riamos de haber sufrido por alguien que hoy nos daría repulsión, toda separación duele. Algo se nos muere, algo en común y algo personal. Hay que decir adiós a esa parte del otro que era, entre comillas, nuestra. A eso que el otro era cuando era nuestro amado o nuestra amada. Eso no existirá más para nosotros, será de otro. Y también yo seré de otro, o de otra, o de otros, o me volveré a enamorar. Pero para eso debo pasar por este pantano emocional que son las separaciones. Hay que ensuciarse, hay que meterse en el lodo. Y de eso vamos a hablar hoy. Por ejemplo, tiene el duelo que viene después de separarse. ¿Tiene etapas? Sí. O sea, uno sabe que primero se enoja, por ahí después te volvés loco, lo odias, lo amás, vas a transitar por cambios. Pero científica o para la psicología, ¿tiene etapas el duelo? Sí, más teóricamente es verdad que existen las etapas del duelo. Nosotros encontramos un artículo del autor Kubler-Ross, en que hizo un libro que se llama La muerte y los moribundos, uh-huh. En donde trata de alguna manera de marcar las etapas que se atraviesan después en el duelo, y son 5. La primera de las etapas es la negación, claramente. Es el primer momento, se manifiesta por la incapacidad de aceptar la realidad, ¿sí? La persona busca la manera de evadir lo que está ocurriendo. En el caso de los enamoramientos, se produce una negación cuando se pretende creer que la pareja simplemente está en un mal momento y que ya se le va a pasar. Es como, no, acá separación, nada, esto en cualquier momento se resuelve, esto ya va a pasar y va a pasar porque no pasa nada, sí pasa. Sí. Algunos incluso se niegan a contárselo a los amigos, a los parientes, a los hijos incluso, si es que hay, como la esperanza, digamos, como tener la esperanza de que todo esto sea un mal momento y que en algún momento va a pasar. Vayan chequeando, si están separando, sí. o si se separaron, en qué etapa están. Porque lo bueno de esto es que son etapas. Sí, y que hay que aceptarlas. Que transitándolas van a pasar, sí. Solamente, sí. Segunda etapa, el enojo. En esta etapa aparecen sentimientos profundos de rabia, enojo, ira, odio, envidia. El hervis el conejo, le rompes las camisas. Acá es donde entran todos los servidores de conejo. Son emociones irracionales y en muchos casos son incontrolables, ¿sí? En esta etapa las personas se molestan por los cambios que tienen que iniciar en sus vidas. O sea, esta cuestión de... se empiezan a dar cuenta que inevitablemente van a tener que empezar a hacer un cambio. Incluso se dan enojos contra Dios, contra la vida, con el ex o con la ex, contra sí mismo, etcétera, y contra María Santísima, como se dice a veces. Claro. También es una etapa para aceptar. Tercera etapa, el regateo. El regateo es como... es como el reggaetón. No, es como ir a comprar gallinas y pedirme, cobrame menos. Claro, una cosa así. A ver, ¿cómo es el regateo? Bueno, el regateo es el momento de las promesas. Empieza a haber convenios espirituales y se comprometen, ¿sí? Aun cuando sus ideas sean otras, con ideas religiosas con las cuales a veces no comulgan incluso, con el fin de recuperar el amor perdido, ¿no? Esto es como, digamos que la etapa del regateo es como una búsqueda... que quizás tiene que ver un poco con la desesperación. En estos instantes las personas suelen hacer locuras como rogar, humillarse, acudir de manera intempestiva donde su ex para llorar y solicitar una nueva oportunidad. Señales que, en realidad, de una forma u otra, van marcando un poco la desesperación, ¿no? Esta cuestión de decir, te lo pido por favor, vení conmigo, volvé conmigo, te lo suplico. Bueno, estás en la etapa de regateo. Okay. Cuarta etapa. Terrible. Cuarta etapa se empieza a poner regateo, un poquito difícil. La etapa de regateo es bueno pedir que te aten, que te dejen en tu cuarto como si estuvieras pasando tipo otra spot y un síndrome de abstinencia. Porque es casi como que lo último que perdés es la dignidad. Claro, pero hay que pedir a veces ayuda, enciérrenme, no me dejes salir. Sí. Yo durante mucho tiempo, después, perdón que te interrumpa, pero no. Creo que la experiencia personal, si bien nosotros desde nuestro lugar de investigación no nos exponemos demasiado en el programa. Por los demás, más que por nada. Por los demás. Me gustaría contar esto. Yo durante mucho tiempo ya lo desarrollé en mí, la dignidad. Pero durante mucho tiempo, quizás te sirva, no tener crédito en el teléfono puede salvarte de cometer estupideces. Sí. No lo cargues. Si se muere alguien, te vas a enterar. Sí. Te van a llamar. Y una ambulancia, gritas auxilio. No hace falta tener crédito. Mejor llamar de un público que perder la dignidad. Seguimos. Cuarta etapa, entonces, se pone difícil la cuestión, la depresión. Cuando se adquiere conciencia de la situación, empiezan a nacer sentimientos encontrados, ¿sí? Depresión, culpa, ansiedad, vergüenza, tristeza, melancolía muchas veces también. Si esto dura más de la cuenta, y este punto hay que estar atento, estamos ante la presencia de un duelo que se lo conoce como duelo patológico, ¿sí? Salí de ahí. Salí de ahí urgente. Y es fundamental la intervención de algún profesional de la salud psicológica, ¿sí? La persona puede, en ese momento, tomar decisiones nefastas para su desarrollo mental. Ahí estás a un paso de volverte loquito. Claro, pero... digo, no es... todos, digamos... no sé si vieron... Girl Interrupted con Winona. Pero al final ella decía algo como que todas esas locas que estaban con ella eran todos esos rasgos que a uno no le gustan de uno, mega potenciados. No es tan fácil volverse, entre comillas, loco después de una separación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que controlarse un poquito. Esos son los momentos en los que hay que tenerse un toque las riendas, porque si uno se deja ir, se le va la olla, y es el momento en el que más atento hay que estar, porque todo indica que que puedes disparar para cualquier lado tu psiquis. Sí. Quinta y última etapa, Bimbo. Sí. Acá respiramos un poquito, movemos un poquito los hombros, decimos, bah, al fin llegó esto, me levanto y digo, hoy me siento un poquito mejor, te extraño pero no tanto. Sí. La etapa de la reorganización y la aceptación. Viva, viva. Viva este momento. Es el momento del ordenamiento de la vida en otro contexto. Que te volvés a depilar, que te sacas esa capa de oso. Te volvés a depilar, te sacas la barba. Te lavas los dientes. Sí, decir, mejor me los lavo, hace un mes que no me lavo los dientes, mejor me pego una ducha. Claro. Cuando se acepta lo inevitable, pasa esto, ¿no? Cuando decís, bueno, realmente ya le hervió un conejo, ya le mandé 1000 mensajes al teléfono, ya tengo un orden judicial que no me puedo sacar una cuadra, lo acepto. Lo acepto. Terminó. A veces todavía existe el dolor en esta etapa, pero ya no destruye. Es como una molestia, como una cosita, es como un resfrío. Ok. ¿Sí? Cuando las personas no son capaces de llegar a esta etapa, entonces el duelo se convierte en patológico nuevamente. Okay. Y se enquista de tal manera que termina por afectar otros aspectos de la existencia. Sí, y lo que quiero decir, solo porque nos tomamos la atribución de decirlo, es que ninguna de estas etapas está mal tenerlas, tampoco te tienen que pasar todas, pero El problema no es tenerla, sino qué haces con eso. No tengas miedo de lo que sea que sientas, el problema es cómo lo resuelvas. Y cómo lo atravieses, ¿cómo lo atravieses? Lo vas a tener que atravesar igual. Con alcohol es mejor, pero tampoco mucho, a eso voy, tampoco con qué mucho. Haces. A ver, ¿y cuánto dura un duelo? En el trabajo no me dan nada, no tengo como por embarazo, por duelo, no podés, claro. Cuando se muere un pariente. Digo, por separación nadie te da nada. Por separación no hay nada por ley. Pero ¿cuánto es lo normal que puedo decir? Mira, estoy recién separada, no me rompan las pelotas. Claro, ¿y cuándo es el día que puedes tachar como el último y decir, listo, se terminó esta locura? Ya está. Más vale, me siento bien. El duelo normal dura entre 6 meses y 2 años. ¡Dos años! 2 años te la pasás llorando como un condenado. Pero en algún momento se termina, eso no lo pierdan de vista durante todo el programa. Ok. Dependiendo de las características de la personalidad, obviamente es esta ventana entre 6 meses y 2 años, el apoyo familiar de los amigos, la orientación de un profesional, a veces cuando es necesario, como veíamos en las etapas, cuando sea necesario, ¿no? Por eso nada mejor que para recibir ayuda, pedirla. Abrirse y decir, loco, me quiero morir, es un bajón, todos lo entendieron. Claro, hay que aprender a pedir ayuda. Gente, sí, de todos los estratos, de todos los tipos, y todos sean aceptados, sean separados, hay que pedir ayuda, hay que asumir, no la estoy pasando bien, para recibir esa ayuda, porque el otro no es adivino. Y hay que asumir también que a veces no se puede, digamos, a veces no, la situación te supera y no podés. Sí, y está, bueno, bien. Voy y pido ayuda. Sí. Digamos, sí. Para eso está. Cuando pedís ayuda, perdón, pero cuando pedís ayuda también lo que pasa es que te das cuenta que a otros también le pasa. Claro. No sos el único boludo que está con el corazón roto, no, queriéndose, sí, pegar un tiro. Les pasa a todos. Sí. Te va a volver a pasar, además. Te va a volver a pasar. Te va a volver a pasar. Sí. Pero hay algunos consejos para que sean menos terrible lo terrible. Acá en Villa Carino siempre te damos algún que otro consejito para que la semana la arranques de otra manera. Algunos consejitos para esta parte del duelo. Esto parece una redundancia, pero es importante este punto. Quizás el más importante. Cortar la relación. ¿Sí? Parece una paradoja. Pero hay muchas parejas que terminan su relación, pero que en la práctica en realidad no lo hacen. Claro. Se siguen viendo, conversan, se llaman, participan en actividades comunes. Garchamos bien, vemos un ratito. Exacto. Claro. Chicos, esto no ayuda para el duelo, porque no se corta nunca. Cortar es cortar. Definitivamente, y no de a poco. De otra forma, no se avanza. Eso incluye, además, no guardar recuerdos ni otros elementos que puedan atarlo afectivamente a la persona que ya no está. No te guardas un mechón de pelo que quedó en la ducha. No, no te guardas un diente que se te lo haya pedido tu pai para un trabajo, un banda. Para un trabajo, un banda. No te pero lo guardes. Si no, no te lo guardes. Tira los discos, todas las cosas que te hagan acordar, largalas todas. Yo soy muy de tirar y me viene muy bien. Sí, las cartillitas. Pero yo te acabo de... Ni siquiera si nos separamos. Acabo de pensar en la separación y ya pasé tu cepillo de dientes por la rejilla del bidet. Claro, o usar por para las dudas. Eso. Claro, lo usás para limpiar el inodoro, en todo caso. Que lo hice. Sí. Otro consejito importante. No iniciar otra relación. Atenti con esto, porque más adelante vamos a hablar un poquito de este tema. Vamos a explayarnos un poco más. Pero atenti con esto. No te enfiestas locamente. Dale tiempo. Dejá que la situación la tenés que atravesar. No te va a quedar otra. Ese dicho popular que dice que un clavo saca otro clavo no solo resulta fantasioso, sino que además puede llegar a ser dañino. Una persona en duelo no puede tomar decisiones afectivas de manera adecuada. Si estás escuchando Villa Carino ahora, estás en el medio de una fiesta entre 5, porque te acabas de separar, no decís, creo, chicos, que, pare. De verdad, Matías, yo... Entonces, puede ser. No creo que estés escuchando Villa Carino. Yo pienso que no, pero una de esas, o si estás armando una partida... Claro, puede ser que estés llamando 10, gente, claro, organizándola. Y, anda a tu casa, mejor pensá un poquito, porque no estás también, en condiciones. Perdón esto, pero esto hay que decirlo también para los que están del otro lado. No se inician relaciones con recién separados. No. Te anotas en un curso de algún idioma bien raro y cuando egresás lo vuelves a llamar. Si sigue soltero, será. Si no, chao. ¿Ok? Sigamos. Continúo. Este punto también es importante y que también trae un poquito de esperanza, como el tema de las etapas. Reorientar la vida. Muchas personas cuando se enamoran focalizan su vida en torno a intereses y relaciones de su pareja. Esto es un flagelo también, no es muy difícil de entender. La gente como que cuando se enamora pierde un poco como su esencia, se funde en el otro, deja todo, deja de ver a los amigos. Esto es un error. Es preciso en este momento del duelo organizar la vida de otro modo. Eso incluye nuevas amistades, actividades y estilos de vida. De otro modo se queda estancado en la relación anterior. Entonces, si vos focalizas todo el tiempo en tu pareja, cuando te separás, ¿qué pasa con la vida? No, no, pero bueno, eso ya lo hemos hecho hincapié otra con, vida, ¿no?, con los profesionales de que el amor no viene a salvarte, de que no viene a completarte, de que no es tu media naranja. No existe. Así que yo ya quiero saber que estas 2 meses de clases de Villa Carino, ya sabes que ni lo hablamos, ni te lo explicamos que de tu vida hay que seguir ocupándote. No. Pero bueno, El pueblo está diciendo algo, su CQ. Sí, estamos hablando de mitos, del clavo que saca otro clavo. Y durante la tarde estuvimos hablando con nuestros tuiteros amigos. Y entre otros se armó un debate de si es mito, si es realidad. Mucha gente opinó. Marcelo Panoso, nuestro amigo, genio, dijo, ¿mito o realidad? Clavo saca otro clavo, era la pregunta. Mito, quedan los dos clavos, dice Panoso. Sí, Belén Duna decía, depende cuán profundo haya sido puesto el clavo anterior. Nicolás Chen dice realidad. Matt Ishida dice puede llegar a funcionar, pero muchas veces solo deja un agujero más grande. Claro. Fer dice, para mí no, solo lo haces para tratar de olvidar o de pensar en otra cosa. Antonella Costa nos escribió y dice, no, ¿dónde se ha visto? Los clavos se sacan con la parte de atrás del martillo, no con otro clavo. Y aunque se sacara un clavo, uno a veces le queda más un tornillo o una estructura tipo ménsula, difícil de desinstalar. ¿Cómo la gente te va la ferretería, no? Con este tema del amor. Y porque por la construcción. Claro. Qué lindo lo que dijiste. Por cómo se acerca el proyecto de pareja a la construcción. Bien, vamos a ir con un tema de las de Bronzetts. Tiene que ver con el bronceado de Bronzetts y se llama Hotspot o punto caliente. Dice algo como cuando que le tocan el hotspot se vuelve loca y pierde la cabeza. Quizás hable del punto G, quizás hable del clítoris, no lo sabemos. Clítoris. Pero vamos con The Bronzetts y su hit Hotspot. De internet online las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, rayo que empuja cero debe. Oh, mon amour. Bien, escuchábamos Hotspot. Hice un paso disco recién, que brotó de mi ser. ¿Y a quién recordé? Una difuntita de esta semana que siempre llevaremos en nuestro corazón. Una canción que definitivamente, si yo tuviera que mandar a la luna a Morpedia en una sonda, pongo I Feel Love de Donna Summer y George Moroder, brillante. Dios te guarde, Donna. Le mandamos, Dios te guarde, Donna. Le mandamos un abrazo donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Repetime alguna vía de comunicación. Simplemente algunas pocas para la gente. Algunas pocas para la gente. Las más importantes para ahora mismo. En Twitter nos podés seguir en nuestra cuenta, @villacariño. También nos encontrás en Facebook, www.facebook.com. /Villa Cariño Cíclope. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño y nos vas a encontrar. Ahí le das un clic a me gusta y nos encontrás. Y por esas casualidades que tenemos ganas de que suene, tenemos ganas de que suceda, de que pase en este día cero que está comenzando el mundo otra vez, te comunicas con nosotros al 52728799 y si estás afuera de Capital, marcas antes 011. Bien, quiero agradecer a Ciclope Radio por el agua gratis y tan fría que nos regala a sus trabajadores. Y bien, vamos con esto porque ya lo sabemos, no vamos a discutirlo más. Hay obras, hay canciones y hay libros que dicen lo contrario, pero lo sabemos. De amor no se muere. Duele, duele, pero no se muere. Pero que duele, duele y duele, duele. Y hasta físicamente, ¿no? Esta cosa de que se me parte el corazón, me rompió el corazón. ¿Es una cursilería esta forma de decir o algo de verdad tiene? ¿Qué dice la ciencia? Algo de verdad tiene, dice la ciencia. Al parecer sí. A ver, básicamente, el desamor activa las mismas áreas celulares que el amor, ¿sí? Uh-huh. Pero de manera diferente, de manera contraria. Algunos experimentos con imágenes de resonancias magnéticas demostraron que las áreas del cerebro que funcionan durante el desamor también están activas en aquellos pacientes que tratan de desengancharse de la cocaína o de los opioides. ¡Upa! Un dato que no es menor. O sea, tratar de dejar a alguien es... Como dejar la merca. Como dejar la merca. También puede pasar, ojo, porque así. Por ahí estás intentando dejar la merca. No, capaz que estás desenamorado. Claro. Puede ser al revés. No la dejes. No la dejes. Esperá. Atravesá la crisis del duelo y después pasa. Ok. Y, por si esto fuera poco, las zonas implicadas con el dolor físico, ¿sí? Las que hacen estremecer a alguien cuando recibís, por ejemplo, una patada, una piña, una cosa así, sí, también están en marcha en esta etapa. Okay. Por lo que la expresión, el amor duele, es en este caso literal. Cuando vos decís, tengo el corazón roto, lo tenés literalmente roto. Roto. Sí. Según cuenta Helen Fisher, que ya la hemos traído. La hemos traído y siempre es bueno googlear si van a algún, ven alguna, algún de rezagos, de lugares de libros, si encuentran un usado de Helen Fisher, cómprenlo siempre porque es una de las nuevos... pensadoras del amor del siglo pasado, muy genia, sí, moderna, va. Claro, Helen Fisher es una antropóloga y además es una de las mayores expertas en la biología del amor. Sí. Ha escrito infinidad de libros y artículos. Ella, por ejemplo, dice, tras una ruptura sentimental, la persona atravesará dos fases. En la primera, la voz de la música de fondo me encanta. En la primera, la de protesta y de negación, como habíamos visto antes. El amante despechado hará lo posible por volver atrás, por intentar arreglar lo que cree que falló en la relación y tratar de recuperar a la persona amada. Uh-huh. ¿Sí? Para esto no dudará en mandarle mensajes, como vimos hoy, escribirle notas, intentará seducirlo, seducirla de nuevo. Así lo dice Fisher, así lo decimos nosotros. Esta reacción, al parecer, es muy común entre los mamíferos y se debe a que en ese primer momento sigue muy activa un área en el cerebro que segrega la dopamina, que también hablamos en programas anteriores, la misma sustancia que interviene en el enamoramiento. Sí. Es decir, a ver, se actúa igual que al principio de la relación, porque la persona abandonada en realidad sigue enamorada. Oh. Y seguirá, esto es tristísimo, y seguirá así durante varias semanas, así al menos lo dice la antropóloga. Además... Antropóloga, o sea, pese a la cursilería que pueda parecerte lo que estás sintiendo, lo que sentiste, esto es humano, esto pasa, de esto ya se escribieron libros, ya hay etapas, los antropólogos lo estudian, sos humano, esto que te está pasando se llama amor, sigamos. Claro. Además, después del abandono aparece un fenómeno que es no menos curioso, que se conoce en psicología como la atracción de la frustración, y que consiste en que la persona vuelve a sentir por su ex una pasión que no tenía al final de la relación. Es decir, cuando esto otra persona increíble. Te abandona, claro, cuando ahora otra persona te abandona, es un poco estar relacionado con esta cuestión de valorar las cosas cuando no las tenés. Entonces te abandona y es como, no te puedo creer lo que te amo. Y en realidad la pareja ya estaba terminada, aceptalo. Claro, lo ves re lindo, le ves el pelo largo y era pelado. Claro. O sea, exacto, sí. Y la idealización del final. La idealización del final. Qué linda frase esa. Recién después de este periodo puede aparecer el odio. Uh-huh. Acá vuelven los servidores de conejos. Algo normal porque los reguladores del amor y del odio están en la misma zona del cerebro y están relacionados con los sistemas de recompensa. ¿Los reguladores del amor y del odio están en la misma zona del cerebro? Está todo ahí. O sea, es como llueve, se les cae la pared que separa del patio atrás del amor, te vas al odio. Y se junta todo. Buah. Y nace el amor-odio. Esto ocurre con mayor frecuencia durante los procesos de divorcio, en la que los protagonistas, además de los sentimientos, tienen muchas cosas más en juego. Yo diría que además de las cosas en juego, tienen el enamoramiento. Acá hay que hacer división de bienes, el odio surge más fácilmente. Sin embargo, este odio no quiere decir que la persona ya se haya desenamorado. Uh-huh. ¿Sí? Como recuerda Fisher, lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Una frase hermosa. Terrible. ¿Y cuánto dura, si es que existe algún número, el dolor? Físicamente, químicamente, en nuestra psiquis comprobado. ¿El dolor por un no dura algún...? Bueno, sí, tiene una duración. Al menos hay una psicóloga, un artículo en internet que encontramos de la licenciada Gándara. Es un apellido... No quiero risas con este apellido. No, pero es un yogur. Extrañamos Gándara. Claro, la licenciada Yogur. Escribió sobre esto y nos dice que... Esa pregunta en realidad no tiene respuesta desde el punto de vista científico, ¿sí? Pero sí desde el punto de vista adaptativo y del sentido común. Indica que como mínimo... La persona despechada necesitará entre 2 y 3 meses para hacerse a su nueva situación, ¿sí? 2 y 3 meses. Vayan tomando nota. A partir de los 6 meses debería mejorar y tener de nuevo ganas de salir. Ok. Bien. Y si después de un año la tristeza continúa, puede ser que se convierta en un estado crónico y quizás necesite la ayuda de un especialista, como dijimos hoy. Pedí ayuda. Aprende a decir, no doy más. No doy más, y es normal, y a cualquiera se le puede ir un poco la olla y que se le vayan de la mano las otras cosas por el dolor de una separación. Y si hablamos de lo difícil que es asimilar un no, no te quiero más, no, no te entiendo, un no, hay que hablar lamentablemente de María Teresa. ¿Y quién es María Teresa? Para explicar quién es María Teresa, hemos traído a alguien que además... Es un honor tenerlo aquí porque es uno de los cerebros que más amamos y son y más brillantes de nuestra ciudad. En realidad es rosarino, pero ya es de nuestra ciudad. Nuestra ciudad, la ciudad de los humanos. Lo adoptamos, es ilustrador, es historietista, es creador de objetos, es gurú, es director de cine, es director de arte, no sé cuántas cosas más. Es todo. El Niño Rodríguez, bienvenido Niño. Buenas noches. Hola, Niño. Buenas noches, Niño. Bienvenido. Buenas noches. Niño, qué hermoso tenerte del otro lado. Bueno, a los que quieran, mientras vamos hablando, googlear al Niño, www.elninorodriguez.com. Ahí van a pueden espiar un poco de su trabajo a lo largo de muchos años, que ha abarcado varias ramas del arte hermosas. Y tu última, una de tus últimas obras que ya ha salido del papel y se ha materializado es... Ni una sola palabra de amor, la historia de Enrique y María Teresa. Ni una sola palabra de amor, que es una de las frases que dice María Teresa. ¿Qué es esto, Niño? ¿Qué es este corto que afortunadamente por el formato del corto vamos a poder escuchar un poco en el programa? Pero contanos qué es y quién es María Teresa. Esto es un cortometraje que hicimos entre varios amigos y que ahora está... En Cannes y está concursando en algunos otros festivales del mundo y le está yendo muy bien. Es el primer corto que me pongo a dirigir yo y lo que tiene interesante es la historia de cómo llega a ser un invento este corto, que es que en un día en internet, que es donde todo empieza y termina, nuestro alfa y omega, sí. Y, encontramos una grabación de una mujer desesperada. La palabra es una mujer desesperada. La grabación decía que era una cinta de un contestador automático encontrado en un mercado de pulgas. Alguien se compró un contestador y el contestador venía con ese tesoro de regalo. Claro, evidentemente los llamados de esta mujer eran tan especiales que alguien lo digitalizó y lo subió a internet. Y lo primero que nosotros dijimos, esto no puede ser real. Pero es real. Y el corto... Pero era real. Y llegamos a encontrar al poseedor original del cassette que nos certificó que eso existe y que de hecho hay todavía más llamados de María Teresa. ¿El corto cuánto dura? El corto dura 8 minutos. La llamada era un poco más larga, pero nosotros la editamos. O sea que hay más llamados. María Teresa llamó... El corto está protagonizado por una gran actriz argentina que está justamente en Cannes acompañando otros cortos, que es Andrea Carballo. Andrea Carballo, nuestra María Teresa, nuestra rubia loca. Nuestra rubia loca. Además de amiga, es una gran actriz que... ahora está viajando por el mundo con otros proyectos, pero es argentina. Es una genia y María Teresa... En una sola palabra, amores, la rubia loca, Andrea Carballo, con estos... son todos los mensajes que le deja una mujer a un hombre, que por supuesto no contesta nunca. Entonces son mensajes obsesivos, son mensajes sin filtro, bueno. Son mensajes de reclamo, son mensajes de llamada de atención, y ella pasa por todos los estados. Primero indiferencia, después lo insulta, después trata de dar lástima, después se pone patética, después lo desafía. Todo en una misma persona. Todo en una misma persona sin filtro. Entonces, realmente, lo escuchamos tantas veces ya, famosos llamados de María Teresa, que dijimos, tenemos que hacer algo con esto. Perdón, niño, se me ocurrió hacer fue eso, un cortometraje donde María Teresa está protagonizada por Andrea, y ella lo que decidió hacer es hacer toda la mímica de ese llamado. De hecho, en el corto usamos el llamado original. Eso es genial. No es que lo volvimos a hacer. Eso es, hizo lip sync o sincronización de labios como haría un drag queen de un tema de Rafaela Carrá. Exactamente, pero en vez de un tema de Rafaela Carrá, son varios minutos de llamada de una mujer completamente sacada. Perdón, vamos a aclarar que estamos hablando de un audio real, ¿no? Porque la gente tiene dudas y ahora lo vamos a escuchar. Esto es un audio real. Es real, claro. Y eso es lo que le da, creo yo, también tanto impacto y por este eso le gusta tanto a la gente. Fue encontrado en un contestador automático del mercado de pulgas. Y en exclusiva, porque esto es un corto, pero justamente es la maravilla de... Tiene una sola palabra de amor, la historia de Enrique y María Teresa, es que como parte de un audio, este corto, vamos a poder escuchar un poquito. Vamos con el primer audio de lo que se convirtió en el primer corto, que ya está en Cannes, imagínense lo lindo y hermoso que es, del niño Rodríguez, Ni una sola palabra de amor, la historia de Enrique y María Teresa. Hola, Enrique. Hola. Hola, Enrique. Enrique y María Teresa habla, son las 6:30. Ya se ha pasado todo el día del sábado, ¿ves? Y vos decías que querías tiempo, que hacía falta tiempo, y el tiempo no lo tenés conmigo para proyectar lo que hay que proyectar y solucionar lo que hay que solucionar. No sé más qué decirte, no sé más qué hacer. Adiós. Es increíble. ¿Desde qué hora? La tristeza. La tristeza misma. El corto va evolucionando, María Teresa se va cansando. ¿Entre qué hora y qué hora María Teresa deja sin parar mensajes en el contestador de Enrique? Creo que un día entero, dos días enteros. Hay un momento en que perdemos un poco el hilo, pero ella todo el tiempo dice, son las 4:05, son las 9:20. Entonces todo el tiempo dejando mensajes. Y el tema, a ver, y nosotros hicimos todo un corto alrededor de ella y su desesperación y su desencuentro con Enrique y ese contestador que funcionaba mal y por eso grababa todo. Pero lo loco es que, chicos, María Teresa existe realmente. Claro, una es el carro real. Que dejó su mensaje realmente a un hombre. Lo más loco es que en algún lado estará María Teresa, estará viva María adentro Teresa. ¿Quién conoce nuestro? A María Teresa. María Teresa, llámanos si nos estás escuchando. María Teresa está dentro nuestro. Todos tenemos una María Teresa. Sí, claro. Vamos a escuchar un poquito más de la desesperación de María Teresa. Ni una sola palabra de amor. Enrique, soy yo. Toda mi reacción de hoy se debe simplemente a dos o tres cosas. La propuesta que te saqué con tirabuzón no contiene el blanqueo de ninguna situación. No aclaraste ninguna de las mentiras. No propusiste ninguna posibilidad inmediata de dinero y están todas las facturas para pagar, tuyas, generadas por vos. Por los dos, pero sobre todo por vos. Te tomás un mes y medio o dos con la ambulancia, seguís con el nudo, el centro del huracán, que es seguir dejándome sola y además dejarme con menos oportunidades que vos. Te las tomás por las dudas, estas oportunidades. Estás con un pie acá y otro allá. No te das, no te arriesgas. Siempre soy yo la que me arriesgo. Siempre soy la que doy todo. Vos te guardás el trabajo por las dudas, pero vas un mes y medio... Se le cortó. El contestador no da para ella más. Ella podría ser como On the Road de Kerouac, hasta el fin, como sin punto y coma, seguir un libro entero. Además, claro, se le nota como inspirada en lo que está diciendo. No, desesperada. Desesperada, pero yo inspirada. Yo creo que más que desesperada, lo que tiene María Teresa es que se le ha caído el filtro. Claro. Porque hablando sobre todo con muchas chicas que lo escuchan y que... se les hace carne a María Teresa, reconocen que sí, eso es lo que ella le haría si no tuvieran el cuidado de tener un filtro y comportarse correctamente. Claro. O un buen amigo que te diga cortar, estás haciendo, estás quedando como el culo. El llamado, o un poquito de límite. Lo que María Teresa es el corazón. María Teresa tiene el corazón igual que todas. Lo que pasa es que no tiene el filtro. No María tiene Teresa... el momento de reflexión. María Teresa es como una de nuestras canciones de nuestro programa, digamos, como una canción de Girl Group, como esas canciones cursis que dicen todo lo que uno nunca diría por vergüenza y dignidad. María Teresa no, se anima. María Teresa no le pasa, ella larga todo. Vamos a escuchar un poquito más. Lamentablemente siempre hablo con un aparato, como cuando hablo con vos, hablo sola. Me pedís un toallón y una toalla, no es una ambivalencia. Venís a hacer una propuesta para volver y me pedís un toallón y una toalla. ¿Qué quiere decir eso? El tratamiento psiquiátrico que necesitas o psicológico o lo que sea, no me lo pedís concretamente, no lo propones concretamente, es por si las moscas. Y después la ausencia, ausencia, ausencia, ausencia, ausencia en toda mi vida. Y no amor, jamás. Ni una sola palabra de amor, ni una sola palabra de acercamiento, ningún proyecto en común, ninguna responsabilidad por nada. ¿Cómo no te voy a responder de la manera que te respondí? Ahora respondeme vos, porque yo tal vez no tenga otra manera más que esa. Vos me generas eso. Y él no le responde porque está hablando con el contestador. Yo la quiero mucho, enojo, María Teresa. Enojo de Sofía y sobre todo, vamos por favor todos a coro con la frase. Me pedís un toallón y una toalla. No es una ambivalencia. ¿Qué será eso? ¿Cuáles son tus teorías de María Teresa? Del toallón y la toalla, por ejemplo. Porque creemos realmente... que María Teresa es una mujer grande, que Enrique también es más grande todavía, que son una pareja, digamos, reciente, ¿no?, de toda la vida, que ella probablemente es docente o tiene algo que ver con la docencia. Porque es muy correcta para hablar. Por cómo habla, por las palabras que usa. Y que sí, que les hace falta un sopapo de litio. ¿Pero qué es el toallón y la toalla? Que es algo que realmente es una ambivalencia pedir un toallón y una toalla. Me pedís un toallón y una toalla. No es una ambivalencia. Nosotros deducimos que él le ha pedido un toallón y una toalla prestado, lo cual implica que él vive en una pensión, probablemente, en un lugar donde necesita una toalla y una toalla, o prestado en algún fondo de comercio. Una cosa muy marginal. Él evidentemente es un marginal absoluto. No, y ella trata de obtener respuesta de un tipo que no se la va a dar nunca. Claro, porque que cuando ya un hombre lo que te pide es un toallón y una toalla, es que uno, bueno, eso es un problema, me parece, es raro. Claro. El tipo no vive ahí. No vive ahí, y en donde vive no tiene toallón ni toalla. O sea, ahí ya está la condición de todo. No está con ella, no quiere ir con ella. Y no, es que no. No quiero ir con María Teresa. Bueno, María Teresa, es genial este corto, niño. Felicitaciones porque ha llevado con la delegación argentina a Cannes. Y si no estamos en Cannes, ¿se podrá ver en algún otro momento en una sola palabra de amor? En cualquier momento. Ahora está haciendo un pequeño circuito de festivales, a ver que podemos enganchar ahí, de participar y de premios y tal. Y en cuanto esté subido a internet, que va a ser dentro de poquito, que ya va a cumplir un año, le vamos a avisar a todo el mundo. Perfecto. Niño Rodríguez, ¿algo más para recomendarnos de tu hay algo nuevo tuyo por ahí? Donde no, chicos, googleen que algo queda. www.elninorodríguez.com, disfruten de su trabajo ahí. Niño, gracias por habernos... Gracias. Besos Bimbo, besos Veleda, besos Sin. Dado los audios para escuchar acá un poquito de María Teresa, que era perfecto, y gracias y felicitaciones, y gracias por representarnos en el mundo. También. Chao, niño. Amamos al niño, ya lo vamos a volver a tener para amor. Sí, lo queremos volver a tener. Pero bueno, aprovechamos que justo está en Cannes en este momento, en competencia, en circulación, este corto. Está en Cannes, Es increíble, María Teresa llegó a Cannes. Llegó a Cannes. O sea, ven las vueltas del amor. Ojalá se entere. Belén Funes, Reuquilla, Pau Monti, gente que se autodefine María Teresa. Es que, chicas, todas tenemos a María Teresa adentro. Y el problema no es en tener una María Teresa adentro, el problema es dejarla salir. Nada más, así hay que tenerla maestrada, calmadita y calladita. Vamos a ir con un tema un poco triste, que seguramente María Teresa, si supiera inglés, lo cantaría, y si no lo supieras, aprendería la letra y lo aprendería por fonética, porque es un tema de The Cookies, o las galletitas, un tema que se llama Only to Other People, y habla sobre eso, sobre las canciones de amor y los cuentos, las historias maravillosas que le pasan simplemente a otra gente, pero nunca a mí. desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Por cicloperradio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Un rayo de elegancia sonora. It's what you've done, kid. Ay, cariño, espero que todos estén abrigaditos y calentitos, y si están solos, que la compañía que son ustedes mismos para ustedes mismos sea suficiente y aprendan a disfrutarla. Hoy elegí música de fondo, que en nuestra carpeta que le damos a nuestro delicioso y joven operador Agustín se llama Música de Fondo, y hoy escuché toda música como para que la pondría uno si fuera un fantasma y volviera a visitar a su amor. Aunque lo asustáramos, puede ser. Yo volvería con esta música. En forma de fichas. Bien. Arrastrando cadenas. Seguimos con este tema al que tratamos de ponerle alegría, porque es algo inevitable en la vida. Vamos a pasar por esto. Ojalá, ¿no? Ojalá que todos podamos, aunque sea, vivir una separación. Más no hacen falta, pero una a todos nos hace falta. Bien, todo eso que a lo que no nos enfrentemos en la vida ahora, nos va a esperar más adelante, te lo aseguro. Nos vamos a volver a topar con eso, con lo no resuelto de nosotros mismos. Hacer un duelo no es cómodo, no está bueno, la verdad, pero hay que pasarlo. ¿Y cómo se pasa? Pasándolo, transitándolo. Pero si yo lo niego, si no me hago cargo, si no lo vivo, si lo pateo y si me escapo y me miento, ¿qué pasa? Bueno, pasa que viene el estrés, en principio. Sí. Peor estrés que el que me generaría atravesar esta situación. Claro, incluso se puede generar un estrés importante. A ver, un punto primero aparte sobre el estrés. Resumidas cuentas, eso quería decir. Cuando el organismo se reconoce en una situación de peligro, de amenaza, etcétera, claramente se estresa. Sí. Si no se libera al organismo de esos cambios que se producen en el cuerpo, si en ese momento en el que el cuerpo se estresa, si eso no es liberado, el estrés se transforma en una reacción prolongada, intensa, y se entra en un estado de estrés crónico que puede desencadenar, digo bien, serios problemas físicos y psicológicos. O sea, en principio podría, no sé si es la palabra, pero podría estar bien ese estrés inicial, ¿no? En una situación de amenaza. Ahora, el tema es, si no liberas eso, bueno, el estrés puede ser aún mayor. Sí. El impacto emocional que se causa por la ruptura y por la pérdida genera en nosotros una serie de emociones y de reacciones que van desde la fatiga prolongada y el agotamiento hasta dolores de cabeza, gastritis, úlceras, y también puede provocar trastornos psicológicos. Claro, ese ardor, eso no te hace falta un antiácido, es que no te estás haciendo cargo de que hay algo que decir adiós, que hay que llorar, que hay que transitar este momento. Y que seguramente, si no lo dejas salir y si no lo transitas, es eso justamente, esa opresión que sentís en el pecho, esa necesidad, esa falta de apetito, de que rendirse no querés comer. Ante tu humanidad, de que hay algo que duele y hay que llorar cuando algo duele. Sí. El estrés crónico puede producir, a ver, atentos a esto, aumento de la susceptibilidad a los resfríos, riesgo de problemas cardíacos, presión arterial alta, diabetes, asma, úlceras, diarrea y cáncer, aumento del azúcar en sangre, colesterol y liberación de ácidos grasos en la sangre, aumentan los niveles de corticoides, disminuye el riesgo sanguíneo periférico, disminuye el sistema digestivo. Claro, de todo eso, para eso viví de fiesta. Claro. Si te vas a agarrar todo eso, que no sea por no, digo, por negarte a transitar y a negar el dolor. Sí, con frecuencia el estrés se asocia a trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión, claramente. También produce incapacidad para tomar decisiones, sensaciones de confusión, incapacidad para concentrarse, dificultad para dirigir la atención, desorientación, olvidos frecuentes y bloqueos mentales, entre otros. Es más sano pasarla mal y transitarlo, y quizás no te mereces esto que te está pasando. Y por supuesto, es arcaico pensar que uno no necesita ayuda, y de las mejores cosas que se le ha ocurrido a la humanidad para mí son los psicólogos, y tenemos a un genio que ya lo hemos adquirido para que nadie se lo lleve, como quien se lleva a Gazalla para que no se lo lleve Susana, a Diego Seigman, nuestro psicólogo ya estrella. Bienvenido, buenas noches, Diego. Bimbo, querida Matías, ¿cómo les va? ¿Qué? Buenas noches, Bimbo. Bimbo, sí. Dije buenas noches. Yo. Buenas noches, Diego. ¿Cómo te va, Diego? No, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá, Ricardo. Bien. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Sí, has sido tan genial que te hemos decidido efectivizar. Ya me van a poner en blanco. Te vamos a poner, te vamos a poner en blanco. Qué claro. Lindo. No, pero bueno, necesitábamos. Lo queríamos decir al aire. Necesitábamos. O sea, lo que ustedes están planteando es domingo. Sí. Llueve. Es otoño. Sí, vemos un psicólogo. Vamos a hablar de duelos. Entonces, digámosle a la gente que está pensando en suicidarse cuál es la palabra final que necesita para tomar la decisión. No. Es hoy, chicos, domingo de lluvia. Es un día para el disparo. Bueno, justamente, hablamos de separación y duelo. Están hablando de separación y duelo. Sí, necesitábamos una opinión profesional. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, a ver, yo te por unas preguntas, porque antes hablamos de las etapas y de todo eso, pero yo quiero sacarte jugo como si fuera una sesión donde quiero cosas más expeditivas que teoría. Por ejemplo, a ver. ¿Cómo me doy cuenta de que es momento de separarme y que no es una crisis? Primero. Bien. Yo te diría, vamos a vos que te gusta algo resolutivo técnico, básicamente hay dos elementos. Hay muchos problemas que se resuelven solos. El paso del tiempo los resuelve. ¿Por qué? Porque a lo mejor no modificás vos tu actitud con respecto a algo, pero se modifica tu contexto. Por sí. ejemplo, vos no estás demasiado bien con tu pareja, pero resulta que te sale otro laburo. ¿Y qué ocurre? El foco de tu interés, de tu atención, cambia. Entonces vos tenés una capacidad de tolerancia frente a tu no satisfacción completa de tu pareja, porque estás poniendo toda tu expectativa en tu nuevo trabajo. Bueno, eso hace que a lo mejor entonces las cosas sigan. Entonces, hay una cuestión que es, ¿cómo sé si es una crisis o es una separación? Bueno, porque yo te decía, se acomodan las cosas solas con el tiempo porque cambia algo que a lo mejor no es exactamente la pareja, o si cambia algo chiquitito de la pareja, bueno, esa es básicamente una opción. Y segundo es las soluciones intentadas. Es decir, si yo intento diversas maneras de modificar un problema y el problema no se resuelve, entonces internamente empieza a aparecer la idea de que esto no tiene solución y que sería bueno no continuar una relación, o puede ser un vínculo laboral, chicos, porque esto también sí, la separación incluye muchas cosas. Puede ser el duelo, uno es la pérdida de una persona, pero también puede ser de un objeto, puede ser de un trabajo, o sea, es importante que lo ampliemos en ese sentido. Pero bueno, sí. Para tu pregunta, ¿cómo sé si es una crisis o si tengo que tomar la decisión de separarme? Bueno, ¿intenté soluciones? Sí. Dos, tres, una. Muy bien, no funcionaron. ¿Hay algo del contexto que cambió? ¿Que me haya corrido el foco de la atención? Sí, no. Bueno, entonces ahí es el momento de a lo mejor tomar una decisión, que no es fácil. No, no es fácil, pero siempre es mejor que tolerar algo que uno ya sabe que no. Pero vos fíjate esto, Bimbo. Conseguir una pareja, por ejemplo, es bastante complicado. Uf. Una pareja estable, que te guste, que te enganche. Ahora, cortar con esa pareja es complicado. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Está. Claro. ¿Entendés? Es claro. Más fácil estar que entrar o salir de una relación. Por eso muchas veces se prolongan las relaciones. Sí. Y hay algo interesante, creo que alguna vez lo charlamos acá, que es que mucha gente evita la decisión de cortar porque teme el momento del corte. Sí. Es decir, teme cómo va a ser esa comunicación, si va a dañar a la persona o si se va a dañar a sí mismo, si va a poder encontrar después otra pareja, si va a tener que atravesar un duelo. Es decir, el miedo, el fantasma a la separación es tan grande que me impide tomar una decisión. Diego, ¿y el fantasma es a la separación o el fantasma es más que nada la soledad? Bueno, la soledad tiene muy mala prensa. No sí, hay, demasiado. En Argentina, por ejemplo, ir solo al cine todavía, digamos, es raro. Yo trabajo mucho con los pacientes, es la prueba del cine solo. Ah, yo te la rehago, amo ir al cine sola. Bueno, pero que vos no, me hablen, no estás me en el promedio. Y otra prueba que les hago es, vayan un día a un restaurante a comer solos. Uy, yo no pude durante mucho tiempo hacer eso. Bueno, la yo gente no tiene, ustedes pregunten eso, y es como te miran como diciendo, pero me van a tildar del fracasado máximo el tipo que va solo al cine o come solo. Y después, entras al cine o entras a un restaurante y te pones a mirar y siempre hay alguien que está comiendo solo y no por eso tiene que ser el gran perdedor. Lo que estoy invitando con eso a la gente es a sacarle la sábana al fantasma. Muchas veces se cree que el fantasma es aterrador y después agarras la manito, levantás como los dibujitos animados y lo que ves es que no había mucho. No, y que la sábana era peor y estaba sucia, rota y ya no daba para más. Y que abajo no había nada. Ok. Esta es la primera cuestión. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que hacer o dejar de hacer? No, ¿qué es lo primero que hay que dejar de hacer cuando nos separamos? Yo te diría así. Lo que hay que entender es que el duelo, o sea, el dolor, es necesario. Mucha gente no corta o no toma una decisión por temor a ese proceso de duelo. Y saben que el duelo es una cicatrización emocional. Y hay que cicatrizar y hay que atravesar el duelo y no hay que tapar maníacamente la ruptura. ¿Vieron que todos tenemos conocidos que apenas cortan, empiezan como el tour de hacen zapping de pareja, salen, le dan con todo a todo, como para tapar justamente la pérdida o el duelo? Bueno, es más o menos normal tener un primer periodo. Alguna gente lo hace así, otra gente se repliega. Pero lo que yo digo que en todo caso hay que dejar que eso haga su curso. Si vos no dejás que el duelo avance, es como cerrar mal la computadora y están mal cerrados los programas. ¿Vieron que después quedan todas las pantallas mal cerradas? Sí. Bueno, cuando uno pierde una relación o pierde un trabajo o la corta la relación o toma uno la decisión, en general esto, digamos, rearma el esquema mental que uno tiene, el disco rígido. Si uno lo cierra forzadamente, las cosas quedan mal cerradas. Y el proceso de duelo es justamente un proceso de cicatrización emocional que, insisto, tenemos que tratar de poder atravesarlo la famosa frase del llanto, de que si te necesitas angustiarte, no hay que tenerle miedo a la angustia tampoco en ese sentido. Si querés llorar, llora. Es el famoso, claro. La gran frase de Moria. Moria se podría haber retirado con esa sola frase. Sí, se tendría que haber ido en ese momento. Nació para eso, para decirlo. Pero eso es importante porque el dolor tiene una muy mala prensa. La gente trata de evitarlo. ¿Cómo? Bueno, sale, se droga, toma alcohol, tapa. Bueno, eso lo que hace es anestesiarte el dolor de la cicatrización. Yo creo que hay que bancársela, salvo que sea en cantidades desmedidas, y entonces sí me parece que es innecesario y hay que pedir ayuda y hay que ver cómo se hace. Claro, porque digo, yo te quería preguntar esto, o sea, con respecto a esto que estabas diciendo, ¿eso es una decisión consciente, esta cuestión de decir, bueno, yo voy a atravesar el dolor y... ¿Y cómo encontrás el límite, no? Entre no pasarte, tampoco irte para el otro lado, como hablábamos hoy. Está muy bien, Matías, lo que vos marcás, porque hay gente que hace del dolor un culto. Claro, ¿es algo que se resuelve en actos? Arma una versión masoquista del duelo. Claro. Se echa todas las culpas y empieza a hacerse mal y a lastimarse. Sí. Bueno, lo que estamos proponiendo es el equilibrio justo, es decir, el duelo tiene que cursarse dentro de lo posible con normalidad. Está estudiado, por ejemplo, que el duelo de natural, por ejemplo, por un, no sé, un fallecimiento de un familiar o de un amigo o demás, son 2 años. Más allá de eso se llaman duelos patológicos. Es un montón igual. Claro. 2 ¿Cómo? Años, es un montón de tiempo. Pero no para cortar una pareja. Digo, por ejemplo, si fallece una persona, ¿no? Sí, una señora viene a tu consultorio sí, y le falleció montón. El marido. Okay, okay. Pero lo importante, miren, Freud hablaba de algo muy muy piola que se llama, es la temporalidad psíquica, es decir, que mentalmente uno tiene en la cabeza un reloj que funciona de una manera muy misteriosa. Por ejemplo, yo atendía a una señora que me hablaba del marido con el que había cortado como si hubiera cortado ayer, y había ocurrido hace 30 años, y ella seguía pasando la película como si hubiera pasado hace 24 horas. Nunca pudo rearmar una pareja, porque nunca quiso tratar esa ruptura y nunca fue capaz de hacer un duelo. Y la temporalidad psíquica te lleva a eso, a que vos encuentres personas que te siguen hablando de una historia que a lo mejor fue hace 10 años y no pudieron seguir. Entonces eso es lo importante, que el duelo es lo que te permite después seguir adelante. Cerrar bien las pantallas de tu computadora para después vos poder abrir y que pueda correr otra vez el programa. Claro, ¿entiendes? Porque además hay una cuestión como muy poética del dolor. Entonces, también si uno no se da cuenta de eso y no salís de esa situación, en algún momento te das cuenta que la vida se te pasó esperando no sabes qué. Claro, sí. Cuando vos tenés un enganche melancólico, digamos, con una tendencia como a nostalgizar esa relación y a idealizarla en el pasado, lo que te pasa es eso, que todas las personas que vas a conocer empiezan a competir contra una versión idealizada de la pareja que tuvimos antes. Ella era tan única, que todas las que veo ahora no le llegan ni a los tobillos. Y en realidad, cuando vos te pones a trabajar con los pacientes en tu consultorio y empezás a chequear información, le empezás a mostrar al paciente que en su momento la relación con esa chica que parecía tan fantástica tenía sus altibajos. Claro. Y sí, que la photoshopeó ahora en el presente. Claro. ¿Se entiende? Y la embelleció. Eso es bastante interesante de hacer también. La idealización es un riesgo muchas veces. Vamos con preguntas del pueblo porque vamos a exprimirte un poquitín. Estuvimos hablando mucho de mitos hoy, del clavo que saca otro clavo y de otros mitos en relación a las separaciones. Y hay un mito que tiene que ver con que las mujeres sufren más. Y Libre Pensadora, a través de Twitter, nos pregunta, ¿las minas elegimos la separación y los tipos deciden la separación? Mira, lo que se ve fuertemente en el consultorio es que la mina es mucho más resolutiva. El hombre es más procrastinador y culpógeno en un punto. La mujer, cuando siente que no va y corta. Uh-huh. Es más hachera, más leñadora. Claro. El hombre es, por ahí es, la estira más. Eso ocurre. ¿Y, ahora, y sufren clavo, más las mujeres? ¿Sufren más las mujeres? ¿Es cierto esto de que el tipo enseguida va, se pone en pedo con los amigos, se coge dos putas y la mina está un año sufriendo y no sé qué? ¿Ubicás el mito del que habla? Sí, lo ubico. Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas bueno, noches. No, lo que te decía es, esa es una versión ya más antigua, aunque sí es verdad que sobre todo cuando las personas pierden al compañero de toda la vida, los hombres rearman pareja más fácilmente que las mujeres. Claro. La mujer queda más sola, pero eso tiene que ver también otra cosa, que la expectativa de vida de la mujer es un poquito más alta. ¡Qué horror que tenga que ver eso! Nosotros morimos antes, chicas. Bueno, entonces, pero mientras tanto estamos todos vivos. Imagínense que ahora hay chicas de 25 años que se quejan que no hay hombres, imagínense a los 60. Claro. Bueno, pero a los 60 hay que quejarse si no hay pañales para adultos. Los hombres ya que espero que no me importen. O que tenga uno fijo ya. Ahora, una cosa linda, un clavo saca otro clavo. ¡Obvio! ¿Sí? ¡Obvio! Vos sos de los que piensan que sí. No, bueno, vamos a meterle polémica a esta charla. Por favor. Bueno, muchas veces lo que uno... Esto no es siempre, ¿eh? Pero hay muchas veces que algunas personas, por su manera de ser y su personalidad, tienen en una pareja simplemente un complemento, una función, un área vital más que necesitan, que puede ser un sostén, un apoyo, un clacker, un reidor. Hay gente, qué sé yo, muy narcisista que necesita a alguien que la aplauda, o hay otros muy dependientes que necesitan que los cuiden. Entonces, cuando rompen, rápidamente lo que pueden hacer es rearmar con una pareja de similares características. Y son casos en donde verdaderamente qué estaban suerte unidos, que tiene más, esa gente igual. Estaban más enganchadas a una función que a una persona, ¿se entiende? Pero hay gente que se separa, o sea, que estuvo de novia toda la vida, desde que yo la conozco, pero ¿cómo hacen? Digo, encuentran siempre otro disponible. Bueno, pero por eso te digo, hay rasgos de personalidad, sobre todo las personas con muy alto nivel de dependencia afectiva, que lo que necesitan es un bastón. Puede ser de un color marrón, puede ser de color negro, el tema es que consigan un bastón. Ahora, después vos lo que descubrís en el consultorio es que la persona lo que necesita es que le cumplan una función. No poética y románticamente estar tan enganchado con fulano o mengano, ¿se entiende? Sí. Yo siempre, van a ver que siempre hablamos y un poco yo giro alrededor de lo mismo, que también la cosa del romanticismo tiene mucho marketing, la cosa de la poesía sobre el amor y el corazoncito. Pero lo que vemos habitualmente es que la gente ocupa funciones para el otro. Claro. En muchas claro. personas. Es no todo el mundo eso. Está en el sillón tocándose los piecitos y diciéndole, mi amor, ahora juguemos a que vos elegís un disco y cuando encuentres un párrafo hermoso del libro que estás leyendo, léemelo. Eso es en algunas parejas y en muchas películas, pero solamente en muchas películas, ¿entiende? Totalmente, sí. Después en la vida, la gente cumple funciones. ¿Qué me encontré? Alguien que me aplaude. ¿Qué me encontré por ahí? Alguien que me contiene. ¡Qué horror! No, después hay muchísima gente que tiene relaciones hermosas, pero digo, hay mucha gente dependiente, entonces en ese caso de ese tipo de personalidades, un clavo saca otro clavo. Y vos lo único que haces en la terapia es decirle, conseguite uno de similares características. ¡Wow! Probá en el shopping abasto y si no, probá en algún otro. Diego, un último consejo, frase o algo para alguien que esté atravesando una separación y que vea que no hay luz en este momento y que no va a volver a pasar o algo que te parezca importante que alguien atravesando una separación sepa. Que muchas veces cuando uno está en una pareja va perdiendo autonomía y va perdiendo algunas capacidades o va perdiendo red social, porque lógicamente cuando uno se está enganchado en una relación, empieza a ponerle más energía y hacer crecer ese vínculo o esa relación. Entonces hay cosas de las cuales se desconecta. Bueno, entonces la separación es un buen momento para hacer crecer la red social que uno tiene, retomar algunas cuestiones que uno hacía y que dejó de hacer. Uno no sabe bien por qué a veces se pone en pareja y deja de hacer cosas. Bueno, y sobre todo, que traten de confiar en sus capacidades. Porque okay, lo que pasa es, el tipo que tiene mucha angustia porque no sabe qué va a hacer de él ahora que cortó, en realidad es problemático, vos pensalo al revés. Es, entonces, sin el otro yo no soy. Claro, sí, lo mismo es complicado. Bueno. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar que vuelvan a aparecer todas esas capacidades o esa red social dormida que se vuelva a estimular, y después va seguramente aparece la persona. Ok. Me surgió una pregunta existencial a mí. A ver. Sí. No tiene nada que ver con el tema, pero el amor es... No, es que ya se supone que la tengo que saber. A ver. No importa. No, ahora no puedo. Audiencia. Nos quedamos en línea privada, nos vemos en la sesión de esta semana. No, me encantaría, nos encantaría atendernos, pero bueno, lo pueden disfrutar acá. Ese fue Diego Seigman, nuestro profesional de consulta. Sáquenle la sábana al fantasma, eso es lo único que quede de esta charla. Solo, si queda sábana. Eso, yo me conformo. ¿Okay? Sácale la sábana. Muchas veces armamos un fantasma donde no lo hay. Chicos, vayan, tiren la mano y fíjense que la realidad está construida por fantasmas que uno se arma. Avancen y vean y exploren. Muchas veces la realidad es mucho menos catastrófica de lo que uno imaginó. Genial. Diego Seigman, muchas gracias. Como siempre. Adiós. Muy gracias, atentos. Diego. La línea. Gracias, adiós. Diego. Bien. Vamos con una canción rápido para aliviar este tema. Porque como decían las Supremes y Diana Ross, love is like an itching in my heart. news. Listen carefully. Attention. Una cerrallo en Facebook y Twitter. Sure you would. I'm going to pronounce a few words. They're harmless words. Super Radio. Radio que enciende muchos lujos. Try to understand what they mean. But their meaning is very important. Ay, cariños, está allí del otro lado escuchándonos Jime Chaplin, la creadora junto a María Esquiaga de nuestra cortina. Te mandamos un beso, te amamos y te recordamos cada programa. Esta genialidad que nos has regalado. Escuchábamos Love is like an itching in my heart, o el amor es como una urticaria en mi corazón, por Diana Ross y las Supremes. Está la gente muy interesada porque suelen ser estos los mitos del amor, los que uno carga y los que llevan las relaciones y a lo largo de la vida. Gran mito lo de si el clavo saca otro clavo o no, Matías. ¿Qué tenés para contarme de esto? Bueno, al parecer es un mito. Hay estudios recientes que se practicaron a parejas en la que uno de los dos elige seguir esto de que un clavo saca otro clavo y dieron su versión real de los acontecimientos. De dos parejas que se separan, una dice que un clavo saca otro clavo. Claro. Acá vamos a... También seguimos con la polémica que había planteado Diego, ¿sí? Sí. Dieron la versión real de los acontecimientos y los resultados finales corroboraron el hecho de que al final de cuentas no se consigue el objetivo tan ansiado. Es decir, la persona sigue ligada sentimentalmente a su anterior pareja. Este dato es revelador. El 89% de las parejas respondió que la teoría no funciona, ya que aunque se inició una nueva pareja, los sentimientos no se quitan tan fácilmente. Parece ser que la mejor manera de salir sentimentalmente de una relación desastrosa es experimentando hasta el último dolor de la herida, hasta la última gotita escurrila. Te lo dije. Sí. Los especialistas concuerdan en advertir que dentro de la mente quedan demasiadas señales que permanecen conectando sentimentalmente hacia esa persona. Recuerdos y rutinas que quedaron registradas en la memoria, lugares, detalles de gestos que fueron haciéndose parte del día de ambos. El estudio también concuerda que las nuevas relaciones funcionan cuando aparecen en el momento que el alma se recupera satisfactoriamente de un fracaso. Y muy particularmente que la nueva relación será exitosa si se le da toda la dedicación y el cuidado que merece. Perfecto. Y nuestros oyentes son los que merecen todo el cuidado y la atención de nosotros. Sí. Para eso trajimos una de nuestras mejores... nuestras mejores atracciones turísticas en esta villa. Banda sonora, creada, musicalizada por Lorenzo Anzuategui, creador de Dengue Dancing. Lo pueden encontrar en Mercurio Discos y también loloilauti.com. Pueden ir a ver el viernes que viene, creo que hasta junio, está Liceo en la Casona del Teatro. loloilauti@gmail.com, conéctense. Escríbanles, pidan reserva. Es una instalación teatral impecable y hermosa y muy amorosa sobre el amor, que pueden ir a ver, creada por Lorenzo Anzuategui y Lautaro Kaminovich. Y esta sección, banda sonora con Lorenzo Anzuategui, vamos a musicalizar, remusicalizar. Me gusta decir Lorenzo Anzuategui. Ya me di cuenta. Vamos a remusicalizar los nos, las rupturas. Vamos con el primer tema, que este tema es para cuando sabes que te terminás de limarte las uñas y vuelve. Para esto, nada mejor que The Contours con Just a Little Misunderstanding. Seguro que lo podemos arreglar. Fue solo un pequeño malentendido. Dice esta canción que es lo que te dicen siempre que te cagan con tu mejor amiga. Hermosa canción alegre porque sabes que no pasó nada, que este vuelve. Segundo tema, ya sin un poco, sin dignidad. No me importa si estás con otro, si no te gusto más o si me odias. Yo quiero estar con vos, prometo no ocupar lugar y quedarme calladito. Para eso nada mejor que Jonathan Richman con I'm a Little Dinosaur. Esta es muy para hacerse la nenona indie en un rincón tejiendo un gorro hipster con un ciervo bordado. 1, 2, 3, 4. Dinosaur, perdón. Dinosaur. Jonathan Richman, te amo. Y si le cantas a alguien que sos un pequeño dinosaurio, creo que la autoestima está un poquito baja. Segundo, tercer tema. Otra situación dentro de una separación. Ay, no soporto un día más al lado de esta momia. Pero voy a mantener la paz y a ser cordial, porque los alquileres están muy altos. Nada más no tengo heladera. Y mi fija se fue a vivir al sur, así que no me lo puedo más. Ah, bueno, y por los años juntos y por el respeto y bla, bla, bla. Para esto, Sugar Daddy, de la banda sonora de Hedwig and the Angry Inch. Este tema de Tex-Mex, que es se acerca de poniendo esta balaganza, papi. I've got a sweet tooth, licorice drops and jelly roll. Hey, sugar daddy, I'm so need some sugar in his bowl. I'll lay out fine china on the linen and polish up the chrome. If you've got some sugar for me, sugar daddy, bring it home. Hermosa película que justamente en el primer programa pusimos un tema de Hedwig and the Angry Inch. La recomiendo para ilustrar el amor. Bien, no siempre se es tan malvada como el tema anterior y lo que decíamos. Este tema, no puedo olvidarte. Es más, estoy enfrente. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Ves el pasacalles? No, y ahí están llegando los mariachis porque vos querés volver conmigo, ¿no? ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Todd Rundgren, hello, it's me. Hoy en Música para Pegarse un Tiro, este tema de Todd Rundgren. Así escuchábamos a Todd Rundgren con el himno del arrastrado. Hello, hello, it's me. Y nuestro último tema para respirar. Loco peligroso, esto se terminó. No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Adiós. Chau. Ah, me llevo la Philip Schweizer. Para esto, no se me ríen. Para esto, una gran canción de la banda sonora de Cabaret. Liza Minnelli canta Meinherr. No me vas a ver nunca más, mi amor. Dice, la canción es el tema ideal que pones para cuando te querés separar o cortar con alguien tipo Hitler. You have to understand the way I am, Meinherr. A tiger is a tiger, not a lamb, Meinherr. You'll never turn the vinegar to jam, Meinherr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. And I'm through. Turu. Bien, escuchábamos una canción para cada estado de una separación, con alegría, con odio. Bien, gracias Lolo Anzuategui por banda sonora. Y vamos a ir con un tema rápidamente y volvemos para Amorpedia. Quizás nos quede algo colgado, pero lo más importante es que tenemos a Martín Pirojansky para sumar un nuevo tomo de Amorpedia a nuestro próximo bloque. Vamos con un tema de las Shangri-Las, las estrellas de Red Bird, un sello que siempre les digo que investiguen, de Shangri-Las, las chicas malas, los Girl Groups, con un tema más 50s que su repertorio, más dulce que su repertorio habitual. You cheated, you lied, me engañaste, me mentiste. Estás en Cíclope Radio. Volaré. Oh, oh. Dean Martin, un gran Bon Vivant cantándonos de fondo. Bien, último pequeño bloque de nuestro programa. Pero antes, Matías, algo muy importante para nuestros cariñitos. Algo muy importante para aquellos que son famosos del podcast y, ¿por qué no?, para aquellos que todavía no lo conocen. Armamos un podcast de Villa Cariño. Es una palabra difícil de decir, pero nos facilita un poco. Suena como cosas. Las piedras donde hacen sus necesidades los gatos. Claro, pero no. Pero no. El podcast, aquellos que lo usen lo van a entender. Generalmente el programita más famoso es el iTunes, ¿sí? Nosotros ahora, de hoy o mañana, dentro de mañana, igual lo vamos a ir refrescando en nosotros programas. Vamos a ir tuiteando y también poniéndolo en nuestra página de Facebook. La dirección para que se la agreguen a cualquier programita que tengan que lea podcast. Y esto lo que tiene de bueno es que para aquellos que escuchan los programas offline, que los vuelven a... o que los escuchan en otro horario que no sea este porque no pueden... o que toman nota y tratan de aprender. Claro, o que quieren anotarse alguna cosita que haya pasado en el programa y demás. Bueno, les vamos a poner la dirección ahí para no dárselas al aire porque es una dirección un poco complicada. Pero aquellos que conocen del tema la pueden agregar y van a empezar a tener los programas nuestros. A medida que los vamos subiendo les aparece automáticamente. Así que durante la semana y la otra semana vamos a ir refrescando la dirección. Perfecto. Vamos con una sección que amamos y que tenemos el honor de tener un amigo invitado. Bien, Amorpedia es nuestra sección donde los cerebros que más nos gustan de Buenos Aires, que vienen siendo masculinos, para mezclar un poco las energías de este programa y que no sea un programa de chicas, que jamás haríamos un programa para chicas. Y los cerebros que nos gustan eligen una película, un libro y un disco, banda o canción para explicar o referenciar el amor. Si mandáramos el amor en una sonda a la luna o se lo explicáramos a los extraterrestres o a las chicas que tuvo una CB, Verónica Perdomo. La vamos a nombrar casi todos. ¿Qué usaríamos? Y hoy tenemos un lujo de cerebro, tenemos a Martín Pirojansky, actor, director, ilustrador también, gurú y hermosa persona de nuestra ciudad. Hola Martín, bienvenido. No. Martín se nos fue. A ver. Ahora lo vamos a volver a llamar. Espera. Lo vamos a volver a llamar. Bien. Martín Pirojansky es el director de No me ama, y entre otros cortos, pero No me ama, ojalá pudiéramos verlo si no estuviéramos en un programa de radio. Si lo pueden buscar por ahí en Vimeo, después vamos a pedir la dirección a Martín y la vamos a repostear, de No me ama, que es su corto que describe perfectamente esa emoción de lo que uno se queda pensando del otro, si me ama o no me ama, y el murmullo interior. Sí, y seguirlo a él en Twitter también, ¿no? Seguirlo a él en Twitter, @martinpiro. Para ir enterándose de estas cosas. Bien, estamos tratando de... comunicarnos con Martín. Martín, estás ahí, atendenos. Atendenos. Porque sería como... ¡Se cortó! Ahí lo tenemos de nuevo. Bien. Ahí estamos. Martín, bienvenido, se cortó. Hola, bimbo. Hola, Martín. Hola, Martín. ¿Estás en tu casa? ¿Dónde estás? No, estoy yéndome de un bar hacia mi casa. Ok, bueno, porque tenemos ahí, ya tendiste la consigna. Sos una persona que ha agregado amor al mundo. ¿Y cómo lo explicarías con esas elecciones? Wow, qué lindo eso que dijiste. Ay, pero sabes que sí. Y No me ama. Ya un día tenemos que hablar de No me ama puntualmente porque es hermoso, y es tal cual el murmullo y el rumrum interno del ser amado, del que ama al ser amado. Bien. Sí, está bien. Bueno. Una película. Consigue. ¿Una película? Sí. Happy Together. De Wong Kar-wai. Ok, no la vi, todo el mundo me dijo que la tengo que ver. Es hermosa película. Hermosa. Ok, ¿por qué esta película? Para vos, explica el amor perfectamente. Porque, bueno, la anécdota es que Wong Kar-wai vino a la Argentina a filmar. Sí. Y cuando llegó acá, como todo lo que había preparado, como la preproducción, se le cayó, como que lo dejaron en banda. Sí. A él con sus dos actores. ¿De dónde es Wong Kar-wai? Es de Hong Kong o algo, o no sé. Sí, hongkonés. Sí. ¿De Hong Kong? Bueno, con sus actores hongkonenses, o como se diga. Y el tipo se mandó una peli improvisándola, inventándola con lo que tenía, y es la peli de amor más desgarradora e increíble que vi. Qué hermoso, y me parece que eso está buenísimo, como que se ve completamente genuina y habla del amor como nada, no sé, como es eso. Para perfecto. Mí. Happy Together de Wong Kar-wai. Y un póster hermoso tiene encima la peli. Okay. Sí. Un libro, Martín. El baile de las locas, de copy. Ah, hermoso, hermoso. Sí. Ok, ¿por qué? Para la gente que no lo... Bueno, googleen a Copy, gran autor teatral y gran genio argentino radicado en París, pero para gente que no conoce el libro, ¿por qué? A ver, espera que me estoy subiendo un taxi. Eso es amor, viajar en taxi, bueno, para mí es amor. Decile la dirección. No le diga. Hay otra gente que puede decir el destino mientras vos te acomodás. Sí, por bueno, suerte. Dale. El baile de las locas de Copy es una novela que cuenta el amor del personaje que es el narrador, sería como Copy, enamorado perdidamente de, creo que se llamaba Pierre, el personaje que él amaba, que sí, es un tarado total, que él va persiguiendo por el mundo a lo largo de la novela, y sí, bueno, se pone cada vez más delirante la historia y terminan como, no sé, viajan por literalmente por el mundo, él viaja buscando este Pierre, que es como un joven hermoso y tarado, que él ama desesperadamente, y cuanto más tarado es, más entrañable es la sensación de amor, no sé cómo explicarlo. Sí, totalmente, pero la entendemos, todos hemos armado algún tarado que o tarada. Perfecto. Exacto. Entonces, el baile de las locas de Copy. ¿Y canción, disco o banda? Canción, disco o banda. O banda, lo que sea, que cuando pensás en música, pensás en amor, música y asocias con esa canción. Bueno, en realidad, pensando, elegí una canción de Charlie que sé que a vos no te agrada demasiado. No, me aprendí. Pude. ¿Aprendiste, no? Sí. ¿En serio? Sí, te canto, puedo cantar un montón de temas ahora, Martín. No puedo creer. Sí, tenemos sí, que sentarnos a escuchar Charlie toda la tarde y dibujarnos con marcador las panzas. Bueno, esta semana nos juntamos a escuchar Charlie, a dibujarnos con marcador las panzas, literalmente. Dale. Bien, entonces Charlie. Charlie, pero pensé en una canción que es Mesa sobre el bidet. Ay, que sí, me parece re linda. No, eso, qué sé yo, Charlie en realidad en general puedo elegirlo para hablar de amor o también los Beatles, que es más un cliché, pero los Beatles sí, los empecé a entender, o sea, me gustan desde que soy chico, pero una vez que me separé de mi primera novia, empecé a entender las letras. Suele pasar. Perfecto. Como que decía, están hablando de esto, están hablando sí, de esto que me está pasando en este preciso momento. Claro. Perfecto, Martín. Entonces tenemos Happy Together de Wong Kar-wai, El baile de las locas de Copy y Promesas sobre el bidet de Charlie. Gran selección. Sí. Estamos ya sí, mandando la sonda en este momento elegida por Martín Perojansky a la luna. ¿Te amamos? ¿Serio? Sí, por supuesto. ¿Qué te pensás, Martín? Wow. Para eso es. O sea, el mundo se termina, pero en algún lugar queremos que esté esta información guardada y has sumado un nuevo tomo de Amorpedia. Muchas gracias. Algo que quieras avisar a tu público, que empieza algo, donde te podemos ver, algo. Sí, véanme con Georgina de jueves a domingo, vamos a estar haciendo teatro de revista. Nada, con Georgina. Georgina. Auspicia Activia. Claro. Bien, y claro. No, pero ahora está por empezar una tira, Martín. Estoy grabando mi viejo verde, que probablemente salga al aire en junio. Uh-huh. Un programa de humor para toda la familia. Perfecto. Cuenta la historia de una familia cuyo padre estafa el barrio y con toda la guita se la roba y se va al Caribe, así se lo come un tiburón y reencarna en un loro que al único que le habla de la familia es a mi personaje. Wow, increíble. Como regalo del cielo con un loro más tropical. Sí, claro. Me encanta, son las cosas que la televisión... Yo vengo de protagonizar un éxito rotundo donde había un lobo, así que imagino que un loro... Por eso, le querían poner loro en claro, un momento. Claro, no, loro pero no. Pero les pareció muy agresivo. Muy agresivo. Martín Perojansky ha pasado por aquí. Muchas gracias. La semana nos vemos para dibujarnos las panzas. Un por besito. Favor. Gracias, Martín. Besos a todos. Chao, Martín. Chao, chao. Bien, en el último minuto acabamos de exprimir El cerebro de Perojansky, un sí, nuevo tomo de Amorpedia. Sobre la hora. Llegamos al final del programa. Sin antes, querido diario, querido mantra, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que esto va a pasar, que esto es un momento, que valió la pena, que quiero más y mejor, que el amor existe, aunque ahora no lo vea. Bien, Para todos los que están pasando un momento de separación, nada, abríguense, tómense un whiskycito, atraviesen, escuchen, escuchen buena música, que todo pasa. Nos vemos el domingo que viene. Gracias Ciclope Radio, gracias Agustín, gracias Matías, gracias Bimbo, gracias Susy Q, gracias chicos, gracias Diego Seigman, nuestro terapeuta de consulta, gracias al Niño Rodríguez que nos trajo en exclusiva un poquito de En una sola palabra de amor, la historia de Enrique y María Teresa. Gracias a Martín Piroyansky. Gracias a ustedes, ustedes todos los que están ahí tuiteando, que los leemos y nos alegran y nos hacen felices. Hacemos este programa para agregar un poco de amor al mundo o para entender el amor que ya hay en él. El amor no es cool, no es hipster, pero no lo podemos evitar. Nos vamos con un tema hermoso de las Ronettes, producidas por Phil Spector, con Why Don't Let Us Fall in Love, o ¿Por qué no nos dejan enamorarnos?